la juventud es como el vapor concentrado en una caldera. La caldera lo contiene, pero lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni la máquina, sino el vapor. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores. Hola, buenas tardes a toda la juventud. Hoy me están escuchando otra voz, pues no están los de siempre, La voz de Cristian de la juventud del Partido Obrero de Moreno. Lautaro del Partido Obrero de Moreno, que ya he estado recién hace un ratito acá en Mundo Bullicio. Bueno, no están... ¿Se escucha? Bien. No están los de siempre, Juan Candal, Lucía, Rocío, el tridente ofensivo. Un golpe de estado. Un golpe, un secuestro, no pasó nada de eso. Bueno, por dificultades personales, el compañero Juan Candal y Rocío Pansechi, que son novios ellos. Sí, son pareja. No es un programa de chimento, pero algo de eso tiene. Pero, más que nada, bueno, tuvieron problema personal y no pudieron venir. Y la compañera Lucía está viniendo, ahora vamos a ver cuándo cae. Y va a caer en la segunda mitad del programa ella. En la segunda mitad del programa, que ya vamos a arrancar en la segunda mitad del programa con el tema del AFA también. Oh, sí. Qué tema con Grondona. Primero, antes que nada, le voy a mandar un saludo a Juancito. Bien. Está dejando de fumar y sin embargo ya me robó un cigarrillo, dijo David. Me robó un cigarrillo y me le estoy pidiendo, mangueando a Javi de Mundo Bullicio. Y un saludo también para Marcelo Gómez, el uruguayo, que seguramente debe estar festejando el triunfo de Uruguay, creo. No sé cómo le va a ir. Encima nos toca, hoy juega Argentina, ¿no? Sí, a las 8. El sábado pasado también juega Argentina. Nos toca siempre cuando juega Argentina. Espero que ahora no se interponga con el programa, porque la verdad que me hace acordar a mi viejo que presentaba un libro el día que jugaba Argentina contra Perú, que estaba por quedar afuera y fueron 3 personas más o menos. así que bueno, los días que juega la selección la verdad es complicado. Cristian, comentá un poco qué vamos a hablar esta tarde. Bueno, el programa de hoy va a ser un programa un poco más distendido, con mucho contenido. Vamos a hablar un poco sobre la situación dentro de la crisis del propio kirchnerismo, que está implicada por la imposición de Zannini como candidato a vicepresidente de Scioli. Vamos a comentar un poco lo que pasó con Randazzo, un poco también el bullying que se hizo durante todo el día de ayer en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a estar comentando también un poco la situación de Mariano Ferreira, porque se cumplen, mejor dicho, no se cumple nada, sino que se va a empezar a discutir de vuelta por medio de un pedido de la defensa de Pedraza la posibilidad de que le quiten y les acorten las penas. Vamos a estar hablando también sobre los 13 años de la masacre de Avellaneda, de Puente Pueyrredón, también haciendo unas invitaciones, la cuestión de Ni Una Menos, cómo sigue, Y lo del AFA también. Y lo he comentado un poquito al principio, pero bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más. La cuestión de la AFA involucrada también con todo el escándalo de la FIFA. Están implicando a Julio Grondona, lo están llamando él. Y bueno, lo vamos a tocar desde un punto de vista un poco político para hacer toda una caracterización de lo que está pasando con la AFA. Supo morirse Grondona. Se murió justito antes de tiempo porque se le venía pesada la cuestión. La hizo bastante bien hasta el último momento. Ay, Dios mío. Bueno, mientras estamos esperando a Lucía, vamos a pasar ahora que un corte. Vamos a un cortecito. Listo, dale, pasamos una tanda y nos vemos en unos minutitos. Estás escuchando La Caldera. Bueno, aquí estamos de vuelta. Antes de dar el primer tema, vamos a pasar los números. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, antes que nada, ¿qué pasa si hay un chico que está leyendo hoy el manifiesto comunista en su casa, el Capital, y dice, bueno, yo quiero llamar a la radio porque quiero hacer mi comentario político, o está viendo un documental de la Revolución Rusa o algo por el estilo? Cristian, ¿dónde nos tienen que llamar? Tienen que llamar o mandar un mensaje al número 011-15-3368-0099 o al 0237-466-6559. Así que bueno, esos son los números para poder comunicarse, para poder llamar al aire, mandar sus saludos. También pueden mandar toda sugerencia o opinión sobre el programa a la cuenta de Facebook. Ah, la cuenta de Facebook. La Caldera UJS Radio. A los que no nos tienen entre nuestra solicitud de amistad, nos manden una solicitud. Y desde allí siempre estamos recogiendo las opiniones y un poco ampliando la cuestión del programa. Bueno, ahora, así, cambio de frente, pasamos a charlar sobre el tema de la situación política. ¿Qué está sucediendo un poco con la situación política, Cristian? Bueno, la situación política es que hoy, sábado, cierran absolutamente todas las listas y las primeras conclusiones que vamos sacando es que la situación de que haya, por ejemplo, todavía sin solucionar un montón de frentes y de discusiones que todavía están abiertas y que quedan creo que menos de 6 horas para resolverlas, nos muestran un día que está absolutamente, es una vorágine completa, vuelan sillas en los lugares donde se está discutiendo. Yo hoy, antes de venir al programa, estaba en un bar y cuando salía un tipo, que es un candidato, no hacemos chumerío, pero... Pero un poquito sí, está pero bueno. No voy a comentar el nombre del candidato, que salía del bar gritando, no, negro, no me puede decir eso si todavía no cerramos los acuerdos. Y se subían al auto y se iban a los pedos porque, digamos, están en esa vorágine. Pero una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que el Frente Kirchnerista, que estaba discutiendo la sucesión presidencial de Cristina, hoy se encuentra totalmente copado por los sectores pejotistas desde Salta hasta Tierra del Fuego, y el kirchnerismo como última opción ha logrado imponer bajo el manto de Cristina al Chino Zanini, que viene del PCR. El PCR tendría que cobrar una buena indemnización por el pase, y que nos muestra que ayer en 678 lo estaban fogoneando a Zanini a más no poder. No era un candidato muy querido, digamos, por el gobierno, y así en 678 los fogonearon. Era un monje gris que bajo las sombras podía controlar todo, la tenía bastante clara. Terrible. Sí, de los medios se amplificó mucho la situación de Zanini porque es el secretario legal y técnica que absolutamente escribe todos los acuerdos, toda la reglamentación legal del kirchnerismo, conoce toda la tramoya interna, y se lo ha presentado como el monje negro. ¿El monje negro o el monje gris? El monje gris. El monje gris, creo que. Vale. Gracias por la aclaración. Que es el que conoce todas las tramoyas adentro del kirchnerismo. Por un lado, la primera conclusión es que la transición que se quería abordar a través de las elecciones, que es a partir de la necesidad de un ajuste, implementar una sucesión presidencial que permita al próximo gobierno llevar a cabo la devaluación de la moneda, un ajuste tarifario, la cuestión del arreglo con los buitres, etcétera, etcétera. Va a estar todo cohesionado desde el propio gobierno que se está yendo. Es decir, el gobierno, en vez de dejar que se dé una transición política para que los ajustadores puedan venir, el gobierno igual venía ya aplicando un ajuste, pero lo más importante del ajuste todavía no había caído, se encuentran con la situación de que al terminar las elecciones y asumir un nuevo gobierno, se va a provocar una crisis totalmente mayor, porque se tiene que resolver de qué manera el sciolismo, a partir de estar cohesionado por el propio cristinismo, logra tener una independencia en las medidas que va a llevar a cabo. Y es una situación de crisis que no solamente abarca el kirchnerismo de cara a las elecciones, sino que está abarcando a todos los frentes patronales existentes. Macri tiene una crisis en Entre Ríos, donde el gobernador de la UCR se quiere imponer y el macrismo lo quiere bajar porque el gobernador va con Massa. Tienen una crisis en Córdoba, ahora parece que están perdiendo la elección en Santa Fe, cuando habían impulsado la candidatura del CEL a más no poder. Y el masismo también, que viene en caída, se le están yendo los balones con Urbano. El progresismo, entre comillas, que se encuentra en una situación de crisis total, porque Wiener ha dicho en Santa Fe que no va a apoyar la candidatura presidencial de Margarita Stolbizer. Es más, en Santa Fe van a presentar una lista corta, sin candidato a presidente. Y toda una situación de crisis que está afectando a todos los frentes patronales. Y más que nada también, recogiendo un poco lo que decíamos al principio, también es una crisis al interior del kirchnerismo. Porque el sector más duro de la militancia kirchnerista, que reivindicaba los hechos nacionales y populares, se encuentra con que le han impuesto a un candidato de los 90. De los 90 vienen y hasta los 90 van. Del cuño del menemismo, digamos, que es Scioli. Yo me acuerdo los informes de 678 hace, no sé, 3, 4 meses, diciendo que Scioli era el candidato de los buitres, que era el candidato que iba a hacer el ajuste. Y resulta que mañana lo van a invitar a Scioli, cerrando completamente una serie de críticas que tenían hacia el mismo, ¿no? Después, otra situación, es más anecdótico, ¿no? Porque las bases kirchneristas, al no poder presionar para que su candidato se efectivice en las listas, impulsaron una marcha nacional hace 2 días que tuvo una convocatoria totalmente magra, porque en Plaza de Mayo se convocaron menos de 30 personas para apoyar la candidatura de Randazzo, y que ya venía en picada, porque ya venían viendo que en las encuestas no les daba el piso. En Caballito, en Ferro, había más gente, me parece, para la candidatura de Altamira. Había más gente, claro, porque la militancia, digamos, puede discutir y movilizarse por su cuenta. Pero acá estaba totalmente cohesionada por los aparatos de todo el kirchnerismo que bajaron esa línea. Después, si tenés algo para contar. Sí, después, bueno, hoy lo vi a Macri, fue una imagen que nunca vi. Macri, la muchacha esta de... no me sale el nombre Michetti. Ahora. Michetti, y creo que estaba Larreta. Subidos como una ruta, yo pensé, o están promulgando... Ah, la inauguración de la autopista. ¿Qué hace este tipo en la ruta subido? La única ruta arriba del auto, pero estaban arriba también promulgando a la presidencia. Massa, que no se quiere bajar de la candidatura, que le está diciendo, flaco, bajate, porque viste cuando una fiesta estás haciendo el ridículo, estás borracho, estás haciendo el ridículo y te dice, flaco, cortala, che, boludo, andá a sentarte, el chabón sigue ahí. El tipo está enroscado y quiere seguir candidato a presidente, las encuestas cada vez le dan peor, tiene casi las mismas propuestas que el macrismo o que el sciolismo, y bueno, es más, uno hubiese quizás esperado la idea de Massa, decir, bueno, yo me hago el boludo, no me presento, y voy coqueteando con Scioli o con Macri, dicen, bueno, muchacho, a ver quién me da mejores lugares para ver con quién voy a ir. No, se mandó solo, y bueno, fue incluso con Tinelli, fue a lo de Tinelli, fue a lo otro, está reculando, Por otro lado, me parece interesante esto que dice del macrismo, que bueno, está llevando la campaña adelante, pero si empezamos a estudiar rápidamente las medidas del macrismo, son casi las mismas medidas que toma el sciolismo, con una diferente bandera, un discurso un poquito diferente. Y bueno, y el sciolismo con... yo invito a googlear a Scioli, como dice, ¿te acordás de Ferrero Moreno? Si lo googleás, lo votás. Que me parece que todo el mundo se le cortó el internet porque no googleó a nadie, porque no ha podido superar las PASO, pero lo mismo Scioli. Scioli ha venido del menemismo, era del menemismo duro, hoy ha estado con el gobierno en la provincia. Para los estudiantes, para los jóvenes fue terrible el ajuste en la educación que hizo. Hay que evaluar su gestión como gobernador, fue un ajuste terrible sobre la cuestión educativa, sobre el salario docente. Y obviamente esta cuestión de los salarios docentes, que su tema celeste, la gente sigue sin cobrar, sin cobrar, pero además, ¿te acordás que el celeste, cuando íbamos al paro? Sí, yo quiero recordar esto, sí, cuando íbamos al paro, digamos, docente, bueno, estuvo los autoconvocados y demás, pero también la celeste salió y decía, y criticaban, ¿cómo era? Norita, no, la canción de Norita, criticando a Scioli y no a Cristina, digamos, diciendo, bueno, hasta Scioli llego, porque Scioli sí es el tipo menos querible, y a Cristina no la tocamos. Y ahora parece que van con Scioli, y ahora es su candidato Scioli. Era un sapo que parecía incomible. Yo pongo una propuesta acá, tenemos que hacer como un TBR con las contradicciones, pero para los trabajadores, digamos, que estas contradicciones se muestren, porque siempre mandan las contradicciones de Macri y de eso, que a Puga aburre, hay que marcar las contradicciones. Hace un año estaban cantando en contra de Scioli, hoy es su candidato. No resiste ni un archivo. Mira, me hacen de atrás kirchnerista, más en un censurar. No sé si son dos minutos, si es kirchnerista o no sé qué está. No quieren que se escuche nuestra voz. Nos están haciendo lo mismo que le hicieron a Randazzo. Queremos denunciar esto. Sí, un bullying sobre la caldera, sobre los compañeros del Partido Obrero. No, y además hay una cuestión rápidamente que me olvidé de comentar. Yo no sé si hasta qué medida llegó a ser trascendente Máximo Kirchner como vicepresidente. sí, uno de la Cámpora lo quería mandar como vicepresidente de Scioli. Pero al final no prosperó. No prosperó. También estos candidatos que el kirchnerismo no puede imponer, porque en realidad cuando uno habla del gobierno, que dice, bueno, cosas buenas, cosas malas, en realidad el gobierno tiene una línea política que la bajan, digamos, de arriba, con los pactos con con el Banco Mundial, con el Club de París y demás, y hay una orientación política que se lleva adelante. No son ingenuas estas candidaturas. Scioli es el candidato del ajuste, es el candidato de los fondos buitres, es el candidato de pagar la deuda externa por parte del gobierno, y esa es la línea que el kirchnerismo siempre ha tomado: pagar la deuda externa a costilla de los trabajadores. Y por eso hoy es el candidato, y estas, mamarracho como Máximo Kirchner y Aníbal Fernández y Randazzo no van a ser. Scioli es el candidato del ajuste, claramente, sí, para el kirchnerismo. Tal cualmente. Una última perlita: Scioli salió en una entrevista hace poco diciendo que apenas asuma va a arreglar con los buitres. Sí. O sea, después de la campaña Patria Buitres. Bueno, ampliaremos. No, porque ahora nos vamos a una tanda, ¿no es cierto? Joya, sí. Dale. Estás escuchando La Caldera. Bueno, estamos acá nuevamente en La Caldera, 17 horas 23 minutos, nos va a hacer más formal como los programas de radio. Bueno, sí, nuevamente, si este pibe que está leyendo el manifiesto comunista en su casa tiene ganas de llamar y dejarnos algún mensaje, ¿dónde tiene que llamar? Tiene que llamar o mandar un mensajito al 011-15-33-68-00-99. Pero ponele que es chapado a la antigua y no tiene celular y tiene número de línea como corresponde. Bueno, en ese caso sería 0237-466-6559. También tiene, si es una persona tecnológica, el Facebook, La Caldera UJS Radio. La Caldera UJS Radio. Bueno, bueno, estamos acá, los suplentes, digamos, los compañeros. Lucía todavía no llegó, estamos esperándola. Pero bueno, a veces cuando juegan los suplentes uno no espera demasiado, pero a veces juegan bien y sorprenden, ¿viste? Como el Goicochea que atajó el penal. Claro, como los penales en los 90 de Goicochea. Bueno, Cristian, ahora nos toca hablar de los 13 años de exactamente, la masacre sí. de Avellaneda. Claramente, el 26... el próximo 26 de junio se cumplen 13 años de la masacre de Avellaneda, uno de los hechos más terribles en términos de represión hacia el movimiento obrero, popular, desde la vuelta a la democracia. No nos olvidemos que en aquella jornada en el Puente Pueyrredón, que había sido convocada por un montón de organizaciones del movimiento obrero y del movimiento piquetero, entre ellas, no me acuerdo bien los nombres, MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, FTC, el MIJD, el MIG de Raúl Castel, Padres de Pie también, que se movilizaban al puente con toda una serie de reivindicaciones en favor de los trabajadores desocupados, por una canasta familiar igual al costo por un salario igual al costo de la canasta familiar, y que se encontraron con un gobierno que venía a aplicar las últimas agujas del ajuste que implicó, digamos, la devaluación llevada a cabo por Duhalde, y se encontró con un amplio operativo de represión operado no solamente por el gobierno de Duhalde, sino en su momento también por los gobiernos provincial y por el gobierno peronista de Aníbal Fernández, que es uno de los cómplices y que hoy va como candidato a gobernador, pero no nos olvidemos que bajo él están los asesinatos de Maxi Costecchi y de Darío Santillán. Recordemos, eres pleno Mundial 2002, Argentina se quedaba fuera del grupo, catástrofe total futbolísticamente, el país estaba muy conmocionado. Y recordemos la famosa tapa del diario Clarín, que la crisis causó nuevas muertes. Franchotti, sí. Si no me equivoco el apellido, sí, masacra a los compañeros Costecchi y Santillán, e incluso le levanta el cuerpo para desangrarlos más fácil y que se mueran más rápido. Fue muy tortuoso, fotos a metros de lo que fue el asesinato. Y bueno, el diario Clarín, que en ese momento ni los candidatos ahora del kirchnerismo salieron a criticar, de hecho encubrió esa tapa, los candidatos que, acuérdense que Néstor Kirchner estaba bajo el ala de Duhalde en ese momento. Claro, y aparte fue un encubrimiento de Aníbal Fernández, de la responsabilidad de él. Fue y totalmente de cruel. Quería comentar eso, en cómo se marcaba una crisis. Sí, fue una cacería humana. No solamente tenemos los dos asesinatos, sino que ese día la policía, armada con balas de plomo, es decir, sin armas reglamentarias para reprimir, que igualmente está es totalmente plomo, sí. Repudiable, más de 30 heridos con bala de plomo y una cacería que se efectivizó a 30 manzanas de Puente Avellaneda que estuvieron involucradas con esa cacería. Hoy nos encontramos 13 años después, 12 de ellos correspondientes al gobierno supuestamente nacional y popular, con una impunidad total con respecto a esta política de Estado que fue la represión. Por eso mismo estamos convocando con un montón de organizaciones y de partidos de izquierda a volver al Puente Pueyrredón este 26 para llevar no solamente la consigna de justicia realmente y que se investigue lo que ocurrió ese día y que vayan presos realmente todos los que tienen que ir presos, sino también para levantar, digamos, una agenda de reivindicaciones del movimiento obrero como la levantaron en su momento los movimientos piqueteros y de trabajadores que fueron al Puente de Pueyrredón en el 2002. Así que reiteramos, ¿cuándo es la fecha entonces? Es el 26 de junio, va a empezar seguramente desde temprano la actividad, siempre se hacen cine de debate, va a haber bandas, festivales y un gran acto que seguramente se hará a la tarde. Bueno, ahora vamos a una tanda y... Vamos con una canción. Vamos con una cancioncita de Flema. Vamos con una cancioncita mejor y seguimos. Yeah.

Pero si es una persona correcta, de número de línea, como antes, ¿a dónde tiene que llamar entonces? Bueno, en ese caso sería el 0237-4666-559. Te saltaba el viejo, ¿viste? Pero ahora está lucida por una chica más moderna y quiere, tiene Facebook, ponele. ¿Dónde? Bueno, al Facebook se tendría que comunicar con La Caldera UJS Radio, mandar un mensajito, opinión, lo que sea. Bueno. Puteadas también. Siguiendo con el tema del padrino, el músico, no es por Lucía. ¿Por qué es, Cristian, el tema del padrino? ¿Qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues justamente vamos a hablar del tema del escándalo de la FIFA. Resulta que saltó a la luz toda una acusación contra el secretario general de la FIFA, por el cual se había dispuesto más de 10 millones de dólares en coimas. Y la FIFA emitió, mejor dicho, salió a los medios a decir que en realidad, por medio de su vocero, obviamente, quien dispuso esos pagos fue el vicepresidente en su momento, Julio Grondona, a quien le dedicamos esta canción del Padrino, obviamente porque sabemos de qué padrino se trata. El Padrino de la AFA. El Padrino de la AFA. Que fue no solamente el que recibió estas coimas, sino también el máximo socio de Fútbol para Todos. Merecedor de 7 días de duelo nacional en su momento. ¡Mamma mía! Y se fue advirtiendo que no podía atajar todos los penales. Ah. Bien AFA. Y bueno, según el FBI, Grondona fue receptor de coimas por 15 millones de dólares para asignar las sedes de 2 ediciones de la Copa América. No nos olvidemos que una de esas ediciones, que es la chilena, se está desarrollando en este momento. A las 8 jugó Argentina, a las 3 jugó Uruguay, no sé todavía cómo salió Uruguay. Y la cuestión de las coimas nos acerca a un Julio Grondona realmente auténtico. Y a la cuestión de que no solamente está siendo investigado por el FBI, sino que acá en Argentina la jueza María Servini de Cubría empezó también a acelerar la causa que investiga distintos manejos de contratos, obviamente entre la AFA y el gobierno, en ese agujero negro que fue el Fútbol para Todos, ¿no? Entre otras perlas tenemos que de los casi 3.000 millones de pesos que el gobierno le lleva transferidos a la AFA, hay 179 millones sin respaldo documental alguno. O sea que no se sabe qué se hizo con esa guita, si Grondona se fue a tomar un café a Haití o... No se sabe. Carito el café, te digo. Hay el café más caro del mundo, ¿vieron? Claro. Que existe, que lo hacen pasar por el cuerpo de un bicho. Y bueno, como 179 millones son más o menos 15 millones de dólares en la cotización Blue, no faltan quienes sospechan que de las arcas estatales salió el dinero que solventó las coimas cobradas por Don Julio. Es decir, Grondona, antes cuando estaba lo del fútbol codificado y eso, tenía un negociado con el monopolio Clarín, y después el gobierno, con el mismo tipo que transaba con el monopolio Clarín, ahora transó con el gobierno, o transaba con el gobierno, con los mismos negociados, es decir, que el Estado ahora fue el nuevo socio de Grondona. Sí, están involucrados absolutamente todos. El grupo Clarín en su momento con... Igual el grupo Clarín sigue teniendo negociados en Fútbol para Todos, ¿eh? No nos olvidemos que los eventos de la primera B, de Nacional B, lo sigue transmitiendo capitales de ese grupo. Y de la primera A también todavía. Los que son en High Definition, en alta definición. ¡Para! ¡Aguante! High Definition. Es medio cordobete, boludo. High Definition. Lo sigue manejando capitales del grupo Clarín. Y también excede un poco también a los grupos monopólicos. Y también son cosas que están enchastrando no solo al gobierno nacional, sino también al de la oposición. No se sabe qué pasó con la guita de los millones y millones que acrecentó Macri cuando era presidente del Club de Boca en seguridad. Está el escándalo de Fino Palacios, que estaba en la seguridad del gobierno de la Bombonera, haciendo acuerdos con los Barra Bravas, la cuestión de Ciro James, que fue responsable de seguridad de la Bombonera también, a quien se le imputa el hecho de que las arcas que se destinaban a seguridad se acrecentaron en un 300% en la era Macri. O sea que la política argentina y en este caso los negociados que se hacen a través de fútbol están enchastrando a todos los gobiernos nacionales y a la oposición patronal también, sea de la calaña que sea, ¿no? Y nos pone en una situación de que el desnudar toda esta política de matufia, de acuerdos con la Barra Brava, de negociados, los coloca en una crisis. Y además voy a decir algo, yendo a algo más... Como hincha de Huracán, tengo que decir... Tenía que ver, él sí, no tenía sí, que sí. decir, te juro que yo se no muere sabía. Grondona, se muere Grondona, ¿cuándo se muere? ¿A mediados del año pasado? Sí. Huracán se queda en la B porque Independiente le gana. Se muere Grondona y Huracán sale campeón de la Copa Argentina. Sale campeón Racing sale campeón, después sale campeón Huracán nuevamente. ¿El problema entonces era Grondona? Sí, salió campeón sí, el problema era Grondona. Es como Sofovich muere el día de la mujer, Grondona hace que ascienda Huracán. Se muere Sofovich y andan los teléfonos, algo así. Apa. Bueno. Nos mandan la tanda. Bueno, ahora vamos a ir una tandita y volvemos con el tema de Ni Una Menos. El Estado es responsable. Y vamos a Lucía, nos va a comentar un poco lo sobre el tema. Estuvimos esperando largo tiempo. No es lucha de género. Lucha de clases. Las obreras se apropian del dial. En La Caldera nos ponemos rojas y no de vergüenza. La trata de personas se ha convertido en uno de los negocios más rentables para los criminales. Entendí. Es la llamada esclavitud. No sí. me da el piné. La uno estima. Que me falta expertise. Eso crees que voy a Bueno, estamos de nuevo al aire. Bueno, ahora Lucía nos va a decir... ¿Tanto dónde... me estuvieron esperando? Sí, Lucía porque no sabíamos decir los números de teléfono. ¡Ah! O sea que la mujer solo sirve en este medio para dar los números de teléfono. No, pero vos tenés una habilidad especial para... Si no, quieres no pero Cristian tiraba muy bien como Susano. Cristian, decinos, si nos quieren pegar un tubazo, ¿a dónde nos tienen que llamar? Al 011-15-33-68-00-99. Ahora Lucía nos va a decir el número de línea. 0237-466-6559. Y la página es los dos al mismo tiempo. No, mentira. ¡Domingo! La Caldera, UJC Radio. ¿Ves? Lo dijo el chat. Buenísimo. No sé, después pueden llamar y pueden votar a ver quién lo dice mejor. Y ya para el próximo programa lo va a decir. Nadie va a votar Christian, por Cristian. Vot espacio A, Cristian. Vot espacio B, Lucía. ¿Por qué yo soy de la B? Bueno, al revés, vos Cristian, ¿de qué cuadro sos? Yo soy de River. Bueno, entonces bueno, vos de espacio no. Yo soy de espacio B para Cristian. Es un tema muy polémico, ¿no? Marcelo Gómez, llamá y comentanos cómo está el partido de Uruguay. Seguramente hay que en su casa. Terminó, pero si te prendiste un pucho, llamano, está dejando de fumar. Vamos a hacer una campaña, un cartelito con hashtag de Juancito deja de fumar. Está dejando de fumar, aunque me robó un pucho ayer. Mirá, ¿sí? Ahí están sí. los secretos, salen a la luz. Bueno, ¿nos podemos poner serios? Por te favor, lo pido, por favor. No, mi intervención, mi nota más que nada era haciendo un balance más sobre lo que fue la marcha, teniendo en cuenta todas las declaraciones que salió a hacer el oficialismo, la presidencia del Consejo Nacional de Mujer, salió la señora Gras, salió a avisar que se van a hacer el recuento de la cantidad de femicidios cuando... eso estaba pactado desde el 2009. Luego de una movilización el 3 de junio en la Plaza Congreso, que movilizaron 300.000 personas, solo en Congreso, sin contar la cantidad de gente que se movilizó en el resto del país, el oficialismo salió a enfrentar todas las denuncias que se hicieron el 3 de junio, y Gras salió a anunciar que se iban a hacer el recuento de los femicidios, como si eso fuera un gran mérito, ¿no? Diciendo que los femicidios ya es un calificativo judicial desde el 2012. También salieron los jueces a decir que si no se hizo el recuento fue porque es muy difícil diferenciar entre un homicidio común y un femicidio, ignorando totalmente todas las condiciones que llevan a un violento a matar a su mujer, solo por el hecho de que no le gustó que cómo le contestó, qué cocinó o con quién salió, y cosas por el estilo. Después salió también a... espérenme un segundito que lo tengo acá. Cecilia Rodríguez, que es la ministra de Seguridad de la Metropolitana, salió a decir que en estos últimos años le están dando mucho más espacio a las mujeres dentro de las fuerzas represivas del Estado, como si eso fuera un gran mérito, teniendo en cuenta... muy muy demagógico, como diciendo, bueno, las mujeres también podemos, bueno, también podemos reprimir a las mujeres. Claro, ¿no? O sea, esas aclaraciones que decís, mujer, vos también podés hablar. Bueno, muchas gracias, no lo sabía. Totalmente demagógico, como si eso fuera un mérito de qué, digamos. La mujer sí también puede reprimir, pero no es el objetivo. Digo, la fuerza represiva, aunque incluyan a las mujeres dentro de sus filas, siguen encubriendo las redes de trata, siguen siendo parte de esas redes de trata, siguen siendo propios proxenetas, siguen garantizando la impunidad hacia toda violencia denunciada por las propias mujeres, como fue el caso de Yara, donde el padrastro abusó de ella, siendo un exoficial de la federal. Todo el armado de la federal encubrió al tipo. Y después me vienen a hablar de que la policía incluye a las mujeres dentro de sus filas, cuando, digo, no hace un cambio hacia nada que haya mujeres o hombres, cuando a la hora de reprimir, de regentear, de garantizar y de seguir reproduciendo la violencia hacia la mujer, no importa el género de quien lo haga, digo. Me robaste las palabras, justamente eso era así. No, decir, bueno, ¿qué sentido tiene, digamos, hombres como... pero las mujeres en las fuerzas policiales, porque en realidad la policía es una de las principales garantes de que haya redes de trata, de que de garantizar la prostitución con los entongues que tienen con los poderes políticos? Entonces, no es el cambio, en realidad es que la mujer tenga más voz en la policía, porque esa policía después, cuando toma las denuncias, ¿qué va a hacer? Va a seguir va a seguir por la línea de decir, bueno, yo soy mujer, me sensibilizo con las mujeres. No, va a seguir la línea de la policía, que es garantizar y tapar el problema de la violencia de género. De hecho, sin ir más lejos, toda la gente que usa como fundamento válido que las mujeres, cuando estamos metidas, podemos llegar a defender, llegar a estar en un puesto, podemos defender los intereses propios de las mujeres, cuando es totalmente falso. Nuestra presidenta es mujer y el aborto sigue siendo clandestino. Es así de simple. También quería señalar una declaración también que dio Gras, además del recuento de los femicidios. Salió a alabar al plan, al programa de Ellas Hacen, que es una forma de... Es un programa que le da a las mujeres violentadas la oportunidad, supuestamente, como está planteado, es así. Supuestamente le da la oportunidad a las mujeres que puedan ser artesanas y demás, y puedan salir de ese vínculo violento en la casa, digamos. La realidad es que las mujeres que están en este programa son utilizadas como mano de obra, como albañiles, por 2.600 pesos al mes. Es una denuncia que hicieron las compañeras del Polo Obrero, desmintiendo totalmente lo que salió a decir Gras. Y por último, para ir cerrando, no queda más que organizarnos independientemente del Estado. Hizo falta un argentinazo, nada más ni nada menos que un argentinazo, para que a las mujeres en situaciones económicas precarias se les dieran anticonceptivos. Hizo falta un argentinazo. No hay otra salida que organizarnos independientemente del Estado. Sin un sistema capitalista, finalmente las mujeres vamos a poder liberarnos del yugo capitalista, machista y patriarcal, del que tanto se habla. Si bajo este sistema es imposible la liberación de nada de la mujer. Bueno, ahora sí, nos vamos a un Estás Escuchando. Ya, mi amigo, yo sé que vos sabías de esta historia repetida. lo me da el pine. Me falta expertise, eso crees que voy a hacer. Estás escuchando La Caldera. Bueno, acá nuevamente al aire, seguimos con La Caldera y ahora vamos a hacer una segunda prueba. Si nos quieren llamar y nos quieren... ¿Cómo estás, querido? Vamos a ver, si nos quieren llamar al celular o mandar un mensaje o un WhatsApp... Dejá, le voy a sacar todo el protagonismo a Cristian y voy a hablar solo yo. A ver. Al celular 1133-680099, al de línea 0237-466-6559 y un comentario, un hashtag, un chat... Ah, le voy a mandar un saludo a Caro Leguizamón, que es mi cuñada, que sacó una foto con Yo Escucho La Caldera. Si quieren subir fotos por el estilo, también son bienvenidos. Buenísimo, che. ¿Pero dónde? La Caldera UJS Radio, en nuestro Facebook. Muy bien. Bueno, bueno, ahora sí, hablando de los métodos piqueteros, vamos a hablar sobre el tema de, un poco más serio, de Mariano Ferreira, que parece que quieren revisar la condena a Pedraza. Cristian Martínez con ustedes. Sí, sí, así es. Lo que tenemos es una cita de hierro este 25 de junio a las 9 y media de la mañana en Comodoro Py, porque ese 25 de junio se va a realizar una audiencia con el Tribunal de Casación que pretende revisar las sentencias contra José Pedraza y el resto de los autores de crimen, del asesinato de Mariano Ferreira y de las heridas provocadas a un montón de compañeros, entre ellos a Elsa Rodríguez. La fecha la reprogramaron, iba a ser el 26, incluso nosotros estuvimos convocando para el 26 desde distintas publicaciones en la prensa obrera, pero la anticiparon sin previo aviso para el 25. Esto tiene que ver un poco con que coincidía las fechas por lo de Puente Pueyrredón, y también el adelantamiento de la fecha tiene que ver con una cuestión de que no coincida y que no se pueda finalmente concluir en una movilización popular enorme. Claramente, sí. Sin brindar ninguna explicación lo cambiaron. Los defensores de Pedraza y su patota pretenden su absolución y también pretenden la anulación de pruebas fundamentales. No nos olvidemos que en la cuestión de las pruebas incluso están imputados en la causa fiscales que tergiversaron las balas, por ejemplo, que se habían encontrado en el lugar. Pruebas fundamentales que fueron manipuladas totalmente desde el poder mismo para la defensa de los intereses de Pedraza. En el caso de la querella de Mariano Ferreira, se va a insistir en la calificación del crimen. Tanto el Tribunal Oral en lo Criminal 21, que condenó a Pedraza como su defensa, cuestionaron nuestra posibilidad de acusar por tentativa de homicidio agravado a Pedraza y al resto de la patota, con el argumento de que las penas de 18 a 15 años de prisión que recibieron los representantes de la Unión Ferroviaria representan más de la mitad de la pena que nos permite solicitar el Código Penal por las heridas incluso de Elsa y Nelson, 25 años, militante popular, también baleado junto con Elsa. El trasfondo del debate es la existencia, que nosotros lo hemos probado a través de libros, de películas, lo hemos probado en el mismo juicio, la existencia de que lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010 fue un plan criminal que tuvo por objeto quebrar la lucha de los tercerizados ferroviarios, y no solamente eso, sino con la cuestión de que querían preservar un negociado que compartían burócratas, funcionarios estatales, empresarios, es decir, en la defensa de lo más podrido que es la organización de las empresas tercerizadas por parte permitidas por el kirchnerismo, con el apañamiento de la burocracia sindical con sus patotas y de los negociados de distintos empresarios. También déjame aclarar que el fallo que no le dieron la perpetua a Pedraza es tapar la olla para que si se le da perpetua a Pedraza y se le da la, la también la condena a las policías que liberó la zona. También eso sirve, deja abierto, digamos, la posibilidad de investigar y acusar a los políticos más arriba, Luna, Jaime y demás, que tenían un encubrimiento del Estado y del gobierno fenomenal, digamos. Sí, sí, inclusive en la pena de ellos, que por lo que están presos, se resolvió que fue simplemente un homicidio simple. Nosotros estamos diciendo que el homicidio fue parte de un, fue planificado. Ellos están diciendo que Pedraza no quería matar a Mariano, pero nosotros demostramos que el plan de Pedraza fue llevar armas a la movilización para amedrentar a los trabajadores tercerizados. Es decir, que en toda la línea buscan buscar la impunidad. Bueno, sí, fue un, como decía Cristian, fue un plan criminal desde el Estado, la burocracia sindical, la misma policía, para que estos trabajadores tercerizados no entren en planta permanente, porque la tercerización es un gran negocio del gobierno y con la burocracia sindical. Por otro lado, también también viendo lo de Costic y Santillán, en lo que Costic y Santillán, lamentablemente los responsables políticos no fueron encarcelados como Duhalde. Bueno, creemos que esta vez el caso de Mariano fue un hecho histórico, porque fueron los responsables políticos, bueno, o algunos, los que fueron encarcelados. Eso fue gracias a la movilización popular, a la organización de un partido que mantuvo una denuncia sistemática y una lucha constante sobre el tema de Mariano Ferreira. Así que no hay que aflojar para nada con este tema del juicio. ¿Cuándo es la cita nuevamente? Es el 25 de junio a las 9 y media de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi. Es fundamental. Si la clase obrera puede, por sus propios medios, poder hacer justicia por compañeros como Mariano Ferreira, eso es un hecho que va a servir para que la clase capitalista, la burocracia sindical, sepa que no es impune sus hechos mafiosos frente a los trabajadores. Muy bien. Bueno, nos vamos ahora a una tanda bastante rápida, aún estás escuchando, y volvemos con las conclusiones. Estás escuchando La Caldera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Bueno, volvemos a La Caldera, ya en los últimos minutos del programa. Vamos a pasar al tema de las conclusiones. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre los candidatos del ajuste, del sciolismo, de Zanini como vicepresidente. Nos estuvimos riendo de Randazzo un cachito. Nos estuvimos riendo de Randazzo. Sí, te lo perdiste. No, el bullying a Randazzo. No tiene film, re no, para el culo. No, pero se entendía. Bueno, no. Después, hablando sobre el tema de, el tema de Costic y Santillán, sobre el tema de Mariano, Lucía también nos comentó un poco sobre el tema de la mujer y cómo sigue esa tratativa. Bueno, rápidamente con las conclusiones podemos llegar a las siguientes cuestiones. Por un lado, en la materia de derechos humanos, digamos, con respecto a Costic y Santillán y Mariano Ferreira. Y el de la mujer, no te olvides. Y el de la mujer también. Entendemos y llamamos a los trabajadores a que entiendan que el problema del Estado es el Estado es el que garantiza la impunidad de la clase capitalista, como ha hecho con Costic y Santillán y Mariano Ferreira. Recién antes de irnos a la tanda habíamos dicho que deben ser los trabajadores y su organización la que sea el peso determinante para condenar a los responsables, tanto como los asesinos de Mariano Ferreira como los de Costic y Santillán. Duhalde mismo, habíamos dicho que Aníbal Fernández como Alejandra Pradón, estuvo con todos el tipo. Es muy malo tu chiste, debo decírtelo. Decí otra C, pelotudo, claro, que claro, también bueno, hay tanto también. O sea, decí peronismo, bueno, ya se entendió, hay digamos. Como Alejandra Pradón también. No, bueno, más serio es, hay muchas. Nos quieren bajar el programa. No. Nos están censurando. Bueno, rápidamente, la clase obrera se tiene que organizar el Estado es el que garantiza los asesinatos sobre los trabajadores. No podemos dejar de ninguna manera de ir a la movilización de Mariano Ferreira y Costique Santillán. Y los candidatos, sobre los candidatos del ajuste, podemos decir que tanto Massa, Macri y Scioli van a garantizar Randazzo el pago de los fondos. Randazzo lo va a ver de la tribuna, pero va a ser el que pacte con los fondos buitres, pacte con el Fondo Monetario Internacional. Para eso tenemos que llegar a una alternativa política que pueda luchar en todos los frentes, tanto de la mujer como el del trabajo, en la juventud y en todos lados. Ante eso, bueno, llamamos a los trabajadores a que se sumen al Frente Izquierda, al Partido Obrero, para poder hacer una alternativa de los una alternativa política y un gobierno obrero, que se gobierne para sí. Bueno, nos vemos, nada, mentira, nos escuchamos el próximo sábado a las 17 horas en la radio FM Moreno 90.1. Esto fue La Caldera. Chau, Lauti. Chau. Chau. Chau, Cristian. No, ahí es re randazo. Chau. Sí, randazo.